Buenas gracias y muchas tardes. Esto es Radio Mundo Caníbal. Toma castaña. Toma castaña. Volvemos. Hemos tenido un parón. Toma castaña. Aquí estamos otra vez. Seguimos con el virus. No hemos podido quitarlo. Pero aquí tenemos a Manuelo Caníbal. Manuelo. Muy buenas, querido director. Director Caníbal. Sí. Volvemos de nuevo, una nueva temporada, pero con mejorados. Yo creo que mejorados. Sí, versión 2.0. 2.0. El sí. Formato ya es más comercial. Sí, más ya pasado. Para llevar en el bolsillo. Los programas van a ser más o menos de una hora aproximadamente. El equipo es más o menos el mismo. Tenemos a Joaquín Caníbal como director comercial. Thor. Y Thor, testigo Dios, de Dios Thor. Testigo de Jehová que llama a las puertas. controladora antivirus Maite Caníbal. Necesario cualquier. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Que te joden. Ah, sí, sigue el virus activo. Sí, el virus está por lo ahí. Confirman desde el Departamento de Seguridad Informática. Bueno, ha dicho que el formato. Este podcast se creó para 5 personas, los integrantes de Bodega Caníbal. Lo único que se ha comprobado ya ha pasado más de un año. Que es bastante jodido quedar los 5. Ya es difícil quedar los 2. A veces queda Gwen también, Gwen Caníbal, un abrazo de oso desde aquí, que bueno, cuando él puede ya somos otro más. Pero bueno, vamos, como queremos sobre todo aquí la regularidad, porque si no hay regularidad no hay podcast y la gente no va a escuchar esto en la vida. No. Y ya es difícil quedar dos, pues quedar con un grupo también es muy complicado, porque se nos va de logística y poco tiempo. Y para que esto funcione, el día que lo hagamos con grupo en directo, incluso actuación en directo, si quieres faltar, lo que hace falta aquí es una coyuntura. Y ahora mismo, como en formato podcast, pues no podemos hacerlo. Así que nada, vamos a hacer el programita más reducido, más cañón. Y a los grupos vamos a meterle tema. Y si algún día por Skype conseguimos alguna entrevista o en un concierto, en un ensayo, nos podemos pasar, si se puede, pues le metemos que no. Pues nada, seguiremos hablando de grupo, sí. A la espera de tener una mesa redonda donde recibirlo con una buena barbacoa, cerveza y que se traigan a las suegras si quiere. Que en realidad es la verdadera motivación para hacer este programa, la cerveza y un poco de viandas, ¿no? La excusa es la música de estos malditos hippies, ¿no? Que son, ya se hacen llamar rockeros. Y esto lo hacemos por los niños. Los niños, el hijo, los niños, que tienen su grupillo, también tienen derecho a tocar ese ruido. Hay que dejarlos, también. Hay que dejarlos. Que crezcan, sí, como como la mala hierba. Como decía Frodo Bolsón, ya no se respetan las cosas que crecen. Hace tiempo que no lo veo, ¿eh? Sí. Se ha perdido el hombre. Sí, creo que está en Murcia cogiendo naranjas. Normal, bueno, pues vamos a informar un poco de lo que sí. Las secciones de la nueva temporada de Radio Mundo Caníbal, porque ya hemos variado un poco, vamos a poner el menú. ¿Qué menú tenemos? Que os espera. Y esta chapa es hoy solo, ¿eh? Porque es el primer programa. Sí, ya tranquilos, que no daremos tanto la chapa, la daremos ya, pero de otra forma. El ritmo será de cadera suave, moviendo cadera suave, sin pegar embestida, solo al final. Claro. Entonces se notará, claro. Eso se va a notar. La pulvialgia no es un plato de buen comer. Solo hay que tener un oído muy, muy finito para saber reconocer estos detalles. ¿Qué menú tenemos, director? Thor. Pues mira, ya que teóricamente hacemos este programita gracias y para los grupitos, pues empezamos hablando de la formación del grupo del que vamos a hablar, por ejemplo. Uh-huh. Sí, hoy tenemos como invitados, los primeros invitados de la nueva temporada son los Crew Rock, son malagueños, malacianos, marballís. Sí, exactamente, de San Pedro de Alcántara. San Pedrísticos, y ahora hablaremos largo y tendido. Exactamente, después tendremos otra sección, Conspiranoias, una nueva sección. Uh-huh. Esto a la larga se va a comer todo el programa, porque las conspiranoias, esto es lo que vende ya. Sí. Esto es lo que vende, los demás es paja. Uh-huh. Oye, que Cruz de Rojo suena muy bien, lo he escuchado ya, suena muy bien, pero paja, sí. Paja, todo lo demás paja. Sí. El pajote y el camote, tú sabes. Pajote y el camote, exacto. ¿Otra? Pues, anécdotas del rock, ¿no? Vale. Cada programa, pues, intentaré traer una anécdota del rock realmente relevante. Oye, decía yo que Conspiran no ya era, lo demás era paja, pero creo que no, que esa sección promete también, ¿eh? Sí. Y te veo haciendo otro programa, ¿eh? Hoy tenemos como primera anécdota del rock. Realmente relevante. Releva. A Siniestro Total. Y vamos a hablar de por qué Siniestro Total se llaman Siniestro Total. Habrá todavía quien no lo sabe, Angélico. Bueno, otra sección le hemos llamado Desmontando la Historia. ¿Por qué? Uh-huh. Para que se vea que aquí tenemos cultura también, joder, que no solo estamos aquí todo el día con la cerveza agarrado al cuello de la botella. No, señor, y vamos a hablar de los gladiadores. ¿Por qué? Porque a quien le gustan las películas de gladiadores y yo parto una lanza por ellos. Sí, sí, pero cuando me hablas de gladiadores, sí. ¿Te humedeces los labios con algún sentido? Me pongo cachonda. ya decía yo que había algo. Bueno, pues también podemos tener, podemos tener y vamos a tener. Y tendremos debate sobre una letra de una canción de rock. Por ejemplo, hoy tenemos una canción, ya que hablamos de Siniestro Total, pues... Destriparemos la letra de un temita de Siniestro Total. Un análisis, vamos, exhaustivo. Pericial. Pericial. Una autopsia. Un CSI letrístico. Letrístico. Se van a caer las síncopes y las parasíncopes. Sea lo que sea. ¿Qué es lo siguiente? Otra que creo que esto también. Esto lo demás es paja. Lo demás es paja. El programa todo es paja menos esto. Esto es sección de últimas frases. ¿Frases o frases? Pues da igual. Las llamaré frases. La cosa es decir cosas. Últimas frases célebres. Esto está dedicado, pues bueno, pues como por lo visto se está muriendo gente que antes no se había muerto, pues también ellos tienen derecho a decir en el último momento algo trascendente. O no, cuidado. Sí. Cuidado, que yo una vez casi me mato y el último que salió de mi boca fue hijo put. Y me quedé ahí. Hijo put, eso es. Eso es y al final no me pasó nada. Eso es un garo del sur, ¿no? Sí. Eso quiere decir, literalmente, pásame la sal. Pásame la sal. Boris. Menos mal que no había un notario ahí para sería muy triste, parece, para la historia, ¿no? Con mi última frase. Pero bueno. Bueno, yo sería algo interesante, seguro. Sí. Yo terminaría ya también como la segunda parte ya. De la info sobre la banda, ¿no? Hablaremos de los componentes de la banda. La primera parte es hablar de la banda, de qué va la banda, uh-huh. y la segunda parte es de sus componentes y un poco hablar de ellos. Más extenso. Y también otra novedad que tenemos es, bueno, porque estamos tocando muchos palos, porque esto hay que levantarlo como sea, vivir el cuento, y vamos a echar las cartas, vamos a echar la sección tarot. Uh-huh, todos sí. Vamos a tocar la actualidad. En realidad es nuestra fuente de información, ¿no? Bueno, sí, también. Pero concretamente en la sección vamos a tocar un tema que nos preocupe o que preocupe a la gente, y vamos a ver qué nos dice el tarot, vamos a interpretarlo entre tú y yo. Creo que sí. Nunca lo hemos hecho, pero seguro que eso se parece mucho a ver cuatro bracas tiradas, sacan interpretaciones. Ahí ves cuatro. Esto es de esto y esto de la otra. Esta es de la tita, la otra es de. El primo Paco. ¿De qué estás hablando? Es que no me entero. Echad las cartas. Vale. Vamos a hacer de carteros, amigos. Carteros, exactamente. Y nada, y bueno, y hablando de fuentes fidedignas también, decir que dentro de la agencia Tarot, la que nos manda, hay una subagencia que se llama FBI, que es la que me aporta personalmente la información sobre las anécdotas del rock y las bandas de rock. Otra fuente, sí. El FBI, que es... en realidad son fulanos del bar incómodo. Son unos chavales que me pasan la información por debajo de la puerta todos los domingos. Fulanos del bar incómodo, que es un bar que hay aquí en la zona. Vamos, que tú vas, que no pasa nada, que sí. Tú vas a ese bar. Sí, yo voy a ese bar, lo que pasa es que es incómodo, ¿sabes? Es incómodo, pero no hay ningún problema, vamos. No, solamente que los taburetes tienen dos patas. Dos patas, bueno, pero eso tampoco... El VC solamente tiene la C. ¿La C? No sí. Tiene la, ¿y W no? No. ¿Por qué? Porque es un bar incómodo. Bar incómodo. Perdería sentido si tuviera la W, ¿no? Bueno, pues ya vas tú solo, yo no... Sí, no, pero oye... Pero no, pero, buena pero, gente, buena sí, gente. Merece la pena. Te ríes un rato. Bueno, y vamos a dejar, ¿no? Dejamos un temita de los Club Rock para abrir boca. Lo único, terminar hablando de las cabeceras de secciones. Hemos cambiado porque nos parecía poco profesional. Entonces hemos pagado a una rusa o alemana. ¿Era rusa? No, alemana. Una alemana, uh-huh. Una chica alemana que trabaja en, bueno, muchas cosas. Entre ellas, pues, hace cabecera de radio. Cuesta un pastón. Cobra 5 euros por palabra. Uh-huh. Y nada, tenemos cabecera hecha por ella. Vaya a escucharla. Sí. Y os va a impresionar. Bueno, primero, casi seguro que no vais a entender mucho, porque es un alemán muy cerrado. Es alemán de Baviera, de esto del Bosque Negro, y ahí se habla poco, y alemán menos. Pero bueno, está intentando, una oportunidad que estamos dando, y le estamos pagando el Erasmus, que está aquí en Mija trabajando en un bar de poca... no quiero... Lo dejo ahí. Escuchemos a la Teutona. Teutona, bueno, ahora, cuando venga la sección... Vale, vale. Venga, te vas a cagar. Ok. Bueno, pues nada, vamos directamente a poner un temita. Sí, pongamos un temita mientras llenamos las jarras de cerveza, amigos. Crude Rock. Esto era Sweet Lips. Sweet Lips, del grupo Crude Rock, ¿no? Vaya mierda más buena. Sí, está de acuerdo el virus. El virus siempre está a tope. Dando por culo. Sweet Lips, que pertenece a su último EP de Testing Time. Sí, señor. Bueno, del pues, 2016. Que se nos estaba olvidando que pueden contactar con nosotros el correo de radiomondocaníbal@gmail.com, por Twitter pues escribiendo a @mondocaníbal. Esperemos que cuando hagamos un poquito de audiencia esto se vaya. Sí, si tienes una banda de rock o de blues, sí, de punk, de metal, de lo que sea, todo lo que sea rock and roll, pues o reggae o lo que queráis, pues nos mandáis un correo a a tunicida@hotmail.com con la bio, la información y los temas, y ya pues pronto se hablará de vosotros. Exactamente, si no a radiomondocanibal@gmail.com, el Twitter @1. Una cosa que quiero recordar es que no emitimos en directo, que colgamos los podcasts en... Sí, los podcasts en iVoox. Los buscáis en iVoox, Mondo Caníbal, o a la web del grupo, que es mondocanibal.blogspot.com. Ahí están todos los programas colgados. Y por Twitter, Mondo Caníbal, por Facebook, si ponéis Facebook Mondo Caníbal, también aparecemos. Y cualquier comentario, @MondoCaníbal... no va a ser en directo, pero alguna vez por Twitter, si vemos que vamos teniendo público, pues hablaremos por Twitter, y quien quiera hablar directamente, pues ya veremos, ya lo vamos viendo cuando tengamos más coyuntura. Bueno, y nada, vamos primero con la primera sección, si te parece. Menos para la palabrería y más rock and roll, amigos. Vamos a estrenar cabecera. Grupo invitado. ¿Qué te pareció? ¿Esta es la alemana? Esta es la alemana. Ajá. Estos son 10 euros, 5 euros por palabra. Acaba de terminar el turno en la feria de la cerveza, ¿no? De Múnich, ¿no? Eso lo grabé a las 9, recién salía de un after, venía con las bragas en la cabeza y creía que no iba a controlar, pero el dinero lo controlaba, ¿eh? Le dije, me dijo 10 euros. Me dijo 10 euros. ¿Por palabra? No, 5 por palabra, pero como es... Grupo invitado. Son dos palabras. Bueno, te digo que los alemanes no son tontos, que por eso son la primera potencia de Europa. Uh-huh. Borracho no, vaya, nos pasan de largo. Ya. Se nota. Tiene un cierto acento gallego, pero bueno, bien. Pasa por la alemana. Sí. Algo del padre, creo que era. Algo de Percebeis. Percebeiro. Bueno, el Cruz de Rock. Bueno, pues mira, hoy tenemos a los Cruz Rock, que es una banda de... Vamos a hablar un poco... Voy a leerlo directamente de la bio que nos mandáis, las bandas, ¿no? Para que no se me escape nada. Los Cruz Rock, es una banda de hard rock, de rock de los 70 y 80, de San Pedro de Alcántara, de Málaga. Está formado por 4 componentes, con una larga trayectoria de música en directo. Además de un repertorio de temas propios, que es el contenido de su primer EP, Burning Legs, del 2014. ¿Burning Legs? Sí, piernas calentitas, piernas churruscaditas. En llamas, ¿no? Algo así. Para pegarle dos bocados. Del 2014, también su maxi single de Testing Time de este año pasado, del 2016. Y los nuevos temas que, según ellos, verán la luz en un nuevo trabajo dentro de unos meses. La banda en directo cuenta con amplio repertorio de versiones de temas clásicos de bandas como Kiss, AC/DC, Black Sabbath, Motley Crue, Europe, etc. ¿Y cómo suenan, eh? ¿Y cómo suenan? Pues yo los he visto en directo varias veces y son la puta caña. Tocan muy bien, una banda que toca muy bien, suena muy bien, y una banda que merece la pena seguir. Ole. Merece la pena seguir porque ya sabemos cómo está el rock and roll en este país. Bueno, como todo, un poquito jodido, pero bueno, esto especialmente. Sí. Pues nada, estupendo, Cruz de Rock, a mí me ha gustado mucho. Seguiremos hablando de Cruz Roma adelante y hablaremos de los componentes y tal. Lo que está sonando de fondo, el temita que habéis escuchado antes, Sweet Lips, Dulces Labios. Dulces Labios, ¿no? Como el tuyo, ladrón. Bueno, pues... Luego me lo cuentas. Sí, no, ya... Entre bambalinas. En privete. Bueno, vamos a seguir sacándole partido a la alemana, que me ha costado un ojo de la cara. Uh-huh. Si quieres podemos hablar de... con la siguiente sección. Uh-huh. Lo que estoy... Sí, me voy a poner algo de fondo un poco más, ¿sabes? Que un bar. Vamos a suponer que estamos en el FBI. Uh-huh. El bar incómodo, ¿no? Bar incómodo, exactamente. Y vamos con la siguiente sección. Conspiranoías. ¿Cómo lo ves? Hombre, sí. Sí, claro. 5 euros esta, ¿eh? También la pillaste cenando, ¿no? Con la boca llena, ¿no? Pero me sirve de test. ¿Tú entiendes lo que dices? Sí, sí. Hombre, sí. A duras penas, ¿no? Distingo algún vocablo del bable y yo te... con acento valenciano. No me canso de escucharlo. ¿Eh? Conspiranoías. Sí, puro bable. Genial. Bueno, pues efectivamente aquí vamos a tratar temas que nos preocupan, pero que nos da miedo hablar con el vecino, con nuestro compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque, claro, son cositas que dice que este tío está loco, pero a la vez el otro lo dice, pero dice que tiene razón, porque son conspiranoias que todos compartimos. Y esta vez, pues, voy al grano. Todos sabemos que los alienígenas ya están aquí. Ajá. Eso lo sabemos, tú lo sabes ya, ¿no? Sí, bueno. Sabes. Están en todas las capas sociales, están en el político, policía, está el barrandero, la que te pone la cerveza en el bar, todos. Bueno, nosotros somos tuvimos nuestra parte alienígena. Sí. Sí, que queríamos entrar en ese círculo, pero no nos dejaron. No. Por lo que sea. No, es que había que pagar la federación. Te tienes que federar. Sí, es más caro que ser autónomo. Sí. Carísimo. Es más caro que ser autónomo en España, la verdad. Sí. Te sale más barato poner un kiosco. Sí. Es terrible, terrible. Bueno, pues partiendo de esa premisa, esa verdad cierta, pues efectivamente, ¿cómo han entrado los alienígenas a la sociedad? Pues muy fácil. Han entrado a la sociedad preparándose antes, porque claro, uno que lo saca tú de la galaxia de Ganymede y lo mete aquí y pega el cante. O sea, la conspiranoia que tratamos hoy es de la si existen o no están los alienígenas entre nosotros, ¿no? No he llegado yo todavía al grano. Te vas a quedar con el culo Piquet. Vale. Porque a donde voy yo es que, claro, esta gente pues se tiene que integrar, porque si vienen aquí pues cantan mucho y dicen, coño, este tío de Murcia por lo menos, porque aquí de Málaga no es. Y entonces yo la teoría que llevo es que esta gente viene con un cursillo hecho, con un FP. Un FP de Ganímedes. Sí. Aquí no lo convalidan a lo mejor, pero bueno. Un FP de terráqueo. Porque claro, para tú entrar aquí a vivir como terráqueo tienes que saber las costumbres, los bailes populares. Tienes que saber cuándo quedarte mirando la tele y cuándo no. Cuándo poder sacar la chorra para mear. Todas esas cosas se aprenden, cómo vestir, cómo relacionarte. Entonces toda esta gente viene preparada para integrarse y nadie se dé cuenta. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque en todas las galaxias ocurre lo mismo. Igual que aquí hay enchufados y compañerismo y aquí metemos a trabajar este, pues seguramente otras galaxias habrán venido extraterrestres enchufados que no tienen el curso o que no lo han aprobado. ¿Qué ocurre con esa gente? Viene aquí y vienen despistados. Entonces, ¿ahí es donde quiero llegar yo? Sí. Todos los hipsters y que hay gente que vive rara son alienígenas. Pues mira, ya que yo es verdad. ¿Eh? Sí. Ya te está cuadrando. ¿Que no, sí? me estaba mosqueando. No, sí, es cierto, esas barbas no crecen tan rápido. No crecen tan rápido, efectivamente. No. Y eso se lo tiene que cuidar uno, y eso en el FP2 de terrarqueo, allí pues lo aprenden. Pero si viene enchufado o viene sin el título sacado o que no ha ido ese día a clase, pues se viste raro. Y, por ejemplo, ¿no había una moda que la gente iba con los pantalones medio bajados? Sí. ¿Y los calzacillos fuera? Sí. Claro, eso se dice que eso viene de ahí. De un extraterrestre que no hizo bien el curso, vino a la Tierra, alguien le vio, dijo, hostia, qué chulo, lo imito. Sí. Y así todas modas locas vienen de alienígenas. Yo creo que era un reclamo sexual de las cárceles norteamericanas. No, eso se quería al principio, pero vamos, sí, no. Que yo lo refuto de aquí. Hay documentos, ¿eh? Hay documentos. Ajá. No sé dónde están, pero ahí lo hay. No los voy a refutar. Pues te habrás cruzado con más de uno. Sí, bueno, me he cruzado con más de uno y la verdad que ahora que lo dices, sí, esas barbas parecen de un pelo extraterrestre. Un poco... Pero bueno, ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿De qué estamos hablando? Ya he sacado todo, ya no hay nada. Ah, ya no... Aquí ya ni más que rascar. Yo he puesto todo lo que tenía y ya me quedo vacío. Deducimos, amigos, con esta... vacío. Deducimos con esta palabrería barata. Hombre... Barata. Bueno, más barato que la cabecera ha salido. Más barato que la teutona, sí. Más barato que la teutona ha salido, sí. La teutona con acento bable. Deducimos que los hipsters son alienígenas. Hipster, precisamente sí. De Ganímedes. Sí. Por lo menos. Sí, izquierda, derecha, al centro, para abajo, para arriba. Pasando Murcia, resto ya. Después del Mediterráneo, ya te meten Ganímedes. Te meten en Ganímedes, sí. Ahí están, pues los hipsters son... Bueno, hipster y... Oye, tú ves gente vestida en pijama que va al Carrefour a comprar. Esos son... A lo mejor no son de Ganímedes. Ahí no me voy a meter la mano en el fuego, pero... Eso sí dan miedo también. Eso es chungo. Sí. También podríamos hablar de los... ¿Cómo se llaman? ¿Los Millennium o los Millionaire? Pero eso da para otro programa, ¿eh? Bueno, prometemos sí. que vamos a invitar en el próximo programa para que nos aclare estos asuntos a Iker Jiménez. Querido Iker. Bueno, pues ya está. Espérate un momentito, vamos a cerrarlo con... Conspirano y as. Hay que sacarle partido. Sí, hay que sacarle partido. Porque, ¿cuánto? ¿20 euros? ¿Cuánto era? Esta es 5, esta va a salir baratito. Ah, 5, ¿no? O sea, esta sección tiene que crecer, pues es más barata. ¿Cómo se llama la chica? Me lo dijo Gabriela, creo que era. Gabriela. Uh-huh. En mi memoria, es que la memoria tengo. Gabriela, buf. No, la verdad que suena muy alemán. Gabriela, buf. Oye. No, me gusta que nos riamos la gente así. Si veo que te esfuerzas. Lo estoy dando todo. Sí. Me he vaciado aquí. Sí. Me he vaciado. Ya no sé cómo va a seguir. El programa no sé cómo va a seguir. Vitamina K al canto. ¿K? ¿K de qué? De cante. De filósofo. Bueno, la cerveza se nos está acabando. ¿Vamos a cambiar de sección? ¿O sí. ¿Qué hacemos? Podemos poner algo de Cruz Rock, ¿no? Cruz Roja en alemán, va bien. Cruz Rock. Vale, pues. Tenemos otro temita por ahí. Pedazo de banda de San Pedro de Alcántara, amigos. Hard rock, bien hecho, con alma. ¿Cómo se llamaba su disco? Con sentimiento. Burning Legs, que se temita, por ejemplo. Con dedicación. Cruz Rock. Burning Rank. Legs, ¿no? Burning Perdón. Legs. Burning Legs, ¿no? Burning Legs, eso, eso, eso. Crude Rock, la banda de San Pedro de Alcántara. Exactamente. ¿Eh? De la que hablaremos su, más adelante también de sus miembros y, sus miembros. Y un poco también su, su trayectoria. Pues nada, como decíamos, pues tenemos también, aparte de la agencia secreta Tarot, que es nuestra fuente fiable de información. La más fiable que vamos a tener. Tenemos al FBI, fulanos del bar incómodo, que me, nos aporta también servicio, es un servicio de información que nos aporta información, y es un servicio de información que nos aporta información. Un poquito hormiga me ha salido esto, ¿no? Voy a preguntar a la alemana si va a ese bar, porque ella es mucho de bares. Mucho de bares, ¿no? Sí, mucho, mucho. A ver qué dice. Pregunta. Es muy teutona. A ver, a ver. Sí. Espérate, a ver, sí. Anécdotas del rock. Sí, claro que sí. Está seguro que va, ¿eh? Ahora sí. Seguro que va. Va a hacer el rrr. Sí, sí. La becaria lo está haciendo muy bien, amigos. Pues eso. Los chicos del FBI nos mandan la siguiente información secreta sobre el rock and roll. Especula, especula. Pues en este primer programa tenemos una anécdota que muchos conoceréis y muchos no. Que es sobre la banda gallega Siniestro Total. Siniestro Total, esa banda gallega que es Siniestro Total. ¿Qué es Siniestro Total? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Siniestro Total? Sí, que a veces me quedo como, ¿sabes? En bucle. Sí, sí. Me quedo en bucle. Tienes que dejar la galletita de la risa. Sí. ¿Por qué el nombre de Siniestro Total? Muchos conocéis la historia. Y los que no, pues ahora os vais a enterar. Anda que no. Pues mira, pues Siniestro Total, aparte de ser una banda que es fetiche para nosotros. Gallega, galega, rock gallego ochentero. Rock gallego ochentero, punk rock. Punk rock, bandera del rock. Cachondo y rompedor, ¿no? Pues la hemos elegido, ¿sí? La hemos elegido como primeriza para esta nueva temporada de Redemundo. Oh. Pues eso, sobre el nombre de la banda, Siniestro Total, ¿de dónde viene? Pues os puedo leer un poco de algo que no ha, nos ha mandado el FBI, y que es información privilegiada, y sí, y consta tal que así. Tías poquísimas, no pillábamos un carallo, el amor nos cerraba las puertas, estábamos por los bares haciendo canciones. Si alguien tenía una idea para una música y otro traía la letra, pues se mezclaba y salía un tema. Javier Soto, el guitarra, estaba haciendo la mili y se vino a Vigo de permiso con tan mala suerte que la noche del 20 de agosto, Julián Hernández, el que cuenta la historia, le robé a mis padres su R12 y salimos de bronca. Lo que aquí podríamos decir, salimos de marcha, ¿no? R12, una tanqueta, ¿eh? Eso era... Eso es más duro que... Los millennials, ven ahora la guerra del Golfo, eso es ok. Ya le gustaría al ejército americano tener un ejército de R12. Ya, para el desembarco de Normandía, ¡buah! Los R12 en la playa. Pero, ahí se quedan, pero no se rompen. Ya te digo. Uy. Total, que veníamos del puerto Tibios. Claro, en aquella época no había ni controles de alcoholemia ni historia, ¿no? Y nos íbamos a tomar la última en un chiringuito en la playa de Samil. Íbamos por la avenida Beriamar, con niebla, muy común en Vigo. El caso es que yo nunca he sido de correr, habla Julián Hernández, voz y guitarra de Siniestro Total. Pero de repente, de entre la niebla sale una valla amarilla. Yo le pegué una patada al freno, pero eran unas obras y había arena por allí. El coche patinó y nos comimos la valla. Y tras ella, una enorme piedra. El coche quedó hecho una birria. Fue un ostión considerable. En el coche iba, pues... Iba él, Julián Hernández. Ramón, que no sé quién es. No sé. El amigo de Ramón. El amigo de Ramón. El que tomó parte. Miguel Costas, que todo el mundo conocéis a Miguel Costas, fundador de Siniestro Total, guitarra también y voz de Siniestro Total, y ahora como Costas. Javier Soto, guitarra, Alberto Torrado, bajista en aquella época, y Barros, que es amigo de Arena Movediza, ¿no? No sé quién es Barros. Acabamos todos en el hospital, cuenta. Cada uno tiene su vicio. Sí, claro. A Barros, amigo de Arenas, le tuvieron que quitar el bazo. Un bazo le quitaron. Le quitaron el bazo, sí. Tendría que poner un tubito, ¿no? Hombre, si fuera Alberto Torrado, le quitarían el bajo, porque era bajista. Pero, a él le quitaron el bazo. Miguel Costa se partió la clavícula Soto un golpe en la nariz y a Julián Hernández golpes con el volante y magulladuras en la cara. El resto, sí, pues poca cosa. La compañía de seguros dijo sobre el coche que estaba siniestro total. Y Miguel Costas comentó, joder, es un buen nombre para un grupo. Y hasta ahí, amigos, esta anécdota del rock. Muy curioso, muy curioso. ¿Cómo se llamaba este amigo? Ya no me acuerdo. Yo tampoco, pero siempre está ahí. Para sí, sí. El Ewok, ¿no? Era un Ewok, ¿no? Algo así. El Ewok. Ahí está el virus también. Pues eso, hemos inaugurado el anecdotario del rock, información privilegiada que nos mandan nuestros queridos agentes secretos del FBI, fulanos del bar incómodo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿cómo seguimos? Pues sabemos un poquito más de historia del rock, que nunca viene mal, aunque se nos olvide porque se está acabando otra vez la cerveza. Claro, y cada cerveza... ¿Dónde está mi cerveza? Cada cerveza es una neurona menos. Y 5 minutos más de vida. Bueno, pues toca otra sección o... ¿Qué hacemos? ¿Un temita? Tenemos de todo, oiga. Sí, podemos escuchar otra vez a Cruz Rock, ¿no? Porque no nos cansamos de escuchar a Cruz Rock, amigos. Cruz Rock, la banda de San Pedro de Hard Rock. Pues mira, después de Burning Led tenemos el Let's Rock. Pues vamos al rock and roll, amigos. Let's Rock. Let's Rock. Vamos a Let's Rock. Let's rock, party can't stop. Singing, playing and dancing, put the tree Let's Rock. Crude Rock. Crude Rock. Una maravilla, sí señor. Ahí estaba. Bandaza, amigos. Bueno, vamos a la siguiente opción, ¿no? Opción. Opción. Opción. Opción. Sección. Sección. Sección. Sí, aquí en Off the Record estamos hablando de que venía, pero ya se me ha olvidado. No. Tú la haces más fuerte que yo, la galletita de la risa, ¿eh? Se me está subiendo. Bueno, no, sí, la tengo. Lo tengo todo aquí apuntado, menos mal que tenemos todo apuntado. Pues esta sección también la presenta la Teutona, nuestra amiga la Teutona. La becaria de Radio Mondo. Exactamente. Vamos a escucharla, que estas son... estas son 15 euros, en tres palabras. ¿Ves? Joder, se está forrando. Ya ves. Desmontando la historia. Pero el tonillo, ¿eh? Sí. Esta tía, ¿cómo tiene que tirar, eh? Esta tía, ¿cómo? Desmontando la historia. Imagínate, esta tía montada en un R12. Un alemán en un R12. Eso no lo para ni Dios. Man. Menos mal que Hitler no cayó. Ya te digo, si no... O sea, ahora mismo estamos bajo la bandera espástica. Para las espásticas. Un alemán en un R12 imparable. Imparable. Un meteorito, vamos. Eso ¿quién lo para? Eso no lo para nadie. Joder, pobre siniestro. Tú crees que es un... Pero lo que tú ves, muchas veces pegarse una hostia viene bien. Ahí está, ahí lo dejo. Hay que buscar siempre el lado bueno del lado malo. Exactamente. Hay reflexiones mundo caníbal. Gratis, esta es gratis. Bueno, pues demostrando la historia. Tengo aquí una tontería apuntada. Vamos a darle ya salida porque esto es como un parto, que contra antes terminemos mejor. Pues trata sobre el juramento de los gladiadores. Ajá. Entonces siempre... Pero hemos hablado de en qué consiste desmontando la historia. Cada programa vamos a desmontar un mito histórico, ¿no? O algo, un acontecimiento histórico. Es un poco pretencioso eso de desmontando, porque aquí no vamos a desmontar nada. Vamos a hablar de hecho histórico. Pasa que sí. Si ponemos desmontando, pues el público pues dice, hostia, que esto igual no lo sé. Claro. Entonces, crea expectativa. También ha hecho mucho daño el IKEA, ¿no? Tanto desmontar y montar. El IKEA. Bueno, el IKEA hace daño... Hasta que entra. Una vez que entra ya ni hace ni lo hace, sino simplemente no sales de allí. Ya directamente caes en un agujero negro. Sí. Hay gente que sigue allí. ¿Cómo que hay gente que sigue allí? Sí. Dicen que puede ser hasta una puerta dimensional. Sí. Que comunica varios universos. Agujero de gusano. Sí. Agujero de gusano. Fijo, allí tienes que entrar con una cuerda atada a la cintura. Porque si no, no sale. Eso es como la enana de Poltergeist, ¿no? Que cuando se metió... ¡Hacia la luz, Caroline! Es que hablamos mal de los enanos, pero esto ellos sí que saben. Sí, un enano en un R12... Vamos, menos mal que... un enano y una alemana, ¿no? No, un enano alemán. En un R12. Se carga la comunidad europea. Perdonen, amigos, de baja estatura, pero eso somos... es más de lo que yo puedo soportar. Sí. Somos admiradores de hobbits. Yo estoy a favor de la estatura baja. De la totalmente. Baja estatura, de la gente pequeña, sí. Totalmente. Siempre. Es mucho más cómodo. Estamos con ellos. Estamos hablando de la historia. Sí. Juramento de gladiadores. No de película de gladiadores, que es otra historia que da para pa hablar. Venga, pues hablemos de ello. Uy, se escucha tan bajo esto que... Vale. Pues mira, todos conocemos la frase típica, ¿no? De los... Hostia, espérate. Voy a parar la música porque esto me ha rayado. Los juramentos hipocráticos de los gladiadores, ¿no? Que antes de luchar dice, Ave César, los que van a morir te saludan, ¿no? Son muy... Pero resulta que esto es muy peliculero, incluso cuando está en latín, que también se dice, Ave César, morituri te salutan. Está muy bien, ¿eh? Sí. Tómalo preparado. Estás preparado, ¿no? Aquí lo he dado todo. Pero yo, esto vas a tener que estar vocalizando frente al espejo, ¿verdad? Sí, no... No puedo vocalizar frente al espejo porque más pronto me veo, más pronto me toco. Y al final me voy a otra cosa y no termino. Pero en caso de que me lo tuviera que preparar, lo haría así, como tú dices. Bueno, pues está. Pues eso es mentira cochina. Eso viene del cine, de las películas de Romano, y todo el mundo se la ha tragado, nunca me lo he dicho. En la película de Romano se tragan muchas cosas. Y realmente, el juramento real que decían los gladiadores era el siguiente. Era Uri... Vinciri, Verbarari, Ferroque, Necari. ¿Te has quedado? No, dilo. ¿Pero eso lo hacían para qué? Para eso. Hombre, cuando entraban al circo y ahí delante de, no sé, del que más podía en ese momento allí en la grada. Pero tú te vas aquí al... Hacía el juramento. Tú te vas aquí al barato de Marbella, sí. Y las gitanas te hablan igual, o sea que también... Tampoco... bueno, no es nada nuevo, ¿sabes? Yo creo... Algo parecido te dice, pero yo creo que igual no es. Porque si traducimos Uri, Vinciri, Verbarari, Ferroque, Necari, significa ser quemado, atado, golpeado y muerto a hierro. Uh-huh. Esto es lo que juraban. Ajá. O sea, yo juro ser quemado, atado, golpeado y muerto a hierro. Uh-huh. Hasta la muerte. Uh-huh. Es un juramento como Dios manda. No, eso... Mitilado, torrefacto. Efectivamente. Esta, de esto va esta sección. Pues sí, la verdad que es bastante importante, ¿no? Ay, es que cuando me te saludan. Ah, por favor, un poquito de rigor histórico, joder. Vamos a tener que poner aquí el rigor en un podcast de los cojones ya, hombre. En el cine poco rigor histórico, eso ya está más que demostrado. Se acabó. Pero ¿es cierto eso de que los gladiadores eran todos homosexuales? Hombre, yo conozco uno. Ajá. Bueno, un homosexual. El gladiador no es gladiador. es amigo mío, pero no me toca nada. Ya, ya. Es decir, de familia, que no me toca nada. Ajá. Que por él me tocaba, ¿eh? Sí, sí. Por él, porque él dice que tengo una familia encantadora. Digo, me gustaría ser tu primo, por ejemplo, por decirte algo. Y está hablando de... Es casualidad que tú seas mi primo, ¿eh? Tú sí me toca algo. En cambio de yo, pues, yo te toco lo que quieras, guapetón. Pero tú, gladiador. Pero yo soy gladiador, vamos. No, tú sí, ¿no? Cuando se tercie. Donde haya donde un poco de arena en el suelo. Allí me... en este momento, ¿quién manda en la patria aquí? Rajoy. Uh-huh. O Felipe VI. Cualquiera de los dos me dice, mira, aquí mata a ese, vamos, por la patria. Ahí está el gladiador, ahí está. Cualquiera de nosotros somos gladiadores. Porque estamos a pie de cualquier cosa, hombre, que nos digan. Somos como los bomberos. Bomberos. Ahí, haciendo guardia. Bombero torero, ya volvemos otra vez a los enanos. Pero bueno, vamos a dejar esta historia. Tenía otra sección por ahí, ¿no? Que se está echando espuma. Sí, había una sección que quedaba, que no me acuerdo. No, sí, quería seguir hablando del grupo, ¿no? Sí, vamos a seguir hablando de Crew Rock. Crew Rock, nuestra banda invitada de hoy, amigos. ¿Crew de Rock o Crew Rock? Crew Rock. Crew de Rock. Hay que tener cuidado porque José Antonio Escalera es profesor de inglés y nos estará escuchando nos estará puteando vivo. Pero... No, la verdad que me importa una mierda porque cuando ha empezado, hay que tener cuidado porque es profesor de... Uh-huh. Yo he pensado que es profesor de taekwondo. Entonces, ya me he cagado. Me he cagado. Ahora, me dice que es profesor de inglés. No, profesor de inglés. Pues mira, pues el chaval lo hará bien, lo hará mal. Es bien, pero no me... Oye, que a lo mejor también hace taekwondo, ¿eh? Ah, también. Y nos tiene ya fichado. Ante la duda, un abrazo. Un abrazo, un saludo, querido José Antonio. Querido amigo de la radio Mundo Caníbal. Crude Rock. Pues sí, pues Crude Rock se compone de 4 componentes. Aleluya. 4 componentes que son el ya mencionado José Antonio Escalera. Esto es información privilegiada del FBI, fulanos del bar incómodo. José Antonio Escalera, fundador de la banda, guitarrista y vocalista principal, ex cantante de Natura, banda también de San Pedro, de Hard Rock, que grabó su primer álbum en California, en los Estados Unidos, amigos. No me jodas. Telita, hombre. Me cago en la mano. No, pero que es que esta banda tiene un currículum que te cagas. Eso es pasado, te pone, ¿no? Antes de... Sí, sí. Esto, tirando para Murcia. Murcia. Ah, sí. No. Entonces para tirando para Murcia, pilla la rotonda de Ganímedes. No te vayas que... No te... Para la derecha. No te quedes conmigo que te pone hasta para un lado y Murcia está para otro. Bueno, ya con la galletita de la risa uno ya no sabe dónde está. También es verdad. Pues ya, tampoco también me vale. Son, tú sabes, la bilocación existe, amigos. La bilocación. Biloquemos, chicas. Pues eso. El primer álbum de esta banda Natura, donde era cantante José Antonio Escalera, se hizo en California, en los USA. Y que telonearon a bandas como Deep Purple, Status Quo, Marea, Saratoga, Porretas, Medina Zahara, etcétera. Con 22 años de actuaciones a sus espaldas en España y por Estados Unidos, California, Nevada, Luisiana, Tennessee, Texas, decidió volver José Antonio Escalera a los escenarios con una banda potente de hard rock e intentar traer la esencia de los 70 y los 80 a la escena actual en España. Hay que tenerlos bien gordos. Con Crew Rock, sí, amigos, un pedazo de banda. Álvaro Palomo, el virtuoso baterista, que ha recorrido numerosas bandas, entre ellas Carpe Diem. Hombre. Domina la técnica del doble bombo con gran soltura. Oh. Eso tú también, ¿no? Cuando tocabas en Bodega Caníbal. Lo dominaba. Lo miraba fijamente y en mi mente sonaba. Pero perfectamente. Dominabas el doble bombo en la mente, ¿no? En mi mente. Pero yo te recuerdo que dominabas muy bien la doble lata de cerveza en la mano. Y la bolsa de patatas. Y la bolsa de patatas. Cogida por la boca. También hace poco han entrado 2 nuevos miembros en la banda. Juan Villar, guitarrista con una gran capacidad técnica a las 6 cuerdas y que cuenta en su haber con una larga experiencia, amigos. ¿Cómo os quedáis? ¿Es una bandaza o no? En numerosas formaciones ha participado también este chico. Y el bajo, el más joven de la banda, Aaron Vázquez, guitarrista y compositor en la banda Radement, que yo creo que era, es una banda de death metal. De aquí un saludo a Jan Vázquez, el padre de Aaron, que es un tío cojonudo, y Alejandro también, Alejandro el hermano. Que, bueno, aparte, con un gran currículum, amigos, en el mundo de la escena, llegando a grabar un disco en Austria, grabaron un disco en Austria con Radement, y que ahora se desenvuelve como pez en el agua en Crude Rock. La verdad que el currículum de la banda es cojonudo. Austria, pero eso Pavel lo sabía. Sí. Si este hombre ha estado en Austria, Pavel le cogió el teléfono y que no hubiera hecho unas cabeceras allí en Austria, que seguro que es prima hermano de Teutona, encontrar alguna Teutona allí que haga cabecera. Y además, no sale más barato. Sí. El viaje ya, pues hay compensa de amortizar. Bueno, un mensaje de aquí para Aaron Vázquez. Que la próxima vez que vuelvas a Austria, haznos el favor, búscanos una... Hombre. Enróllate, claro. Aquí no estamos enrollando. Que las de estas, ¿cómo se llaman? Teutona. No. las cortinillas de las secciones no están saliendo muy caras. No caen de los árboles. Pues nada, amigos, esta es la información que tenemos sobre Crude Rock, una banda que, ya os digo, yo la he visto varias veces en directo y son cojonudos. Tiene un sonido potente y no os vais a aburrir nada. Y ir a los conciertos y apoyar a las bandas. Por Dios. Bueno, ¿y a dónde pasamos ahora? Otra sección y una maravilla de sección. Esta pues trata sobre... Bueno, vamos a dejar a la Teutona que haga su trabajo. Sí, adelante, becaria. Becaria Teutona, por favor, manifiéstate. Últimas fases célebres. ¿Qué coño ha dicho? últimas frases célebres. Célebres. Vale. Frases célebres. Vale, ¿qué cosas? Pues nada, pues esta sección va de eso, de bueno, pues gente que se va muriendo por ahí. Por lo que sea, y antes de pichar, pues salta y le viene una reflexión a la cabeza y el que está al lado pues la apunta rápidamente porque se lo olvida, esto es como los sueños, hay que apuntarlo rápidamente. Algunas no serán muy verdad, otras no tanto, dependerá. Pero bueno, tenemos aquí una para inaugurar la sección, me parece muy bella, de un tal Frank Gusenberg. Esto estamos hablando de Chicago, año 29, la guerra de la ley seca, sí. El famoso... mafioso este, joder, no tengo Capone, que, Capone, etcétera. Pues había lucha, ¿no?, de banda y hay una conocida matanza que se llama la masacre del día de San Valentín, no sé si te acuerdas. Sí, me suena. Pues se reunieron, pues digamos, este hombre, Frank Gusenberg. O sea, de la imprenta, ¿no? Bueno, Gutenberg el primo hermano, sí, que inventó el folleto. Ese no paraba. Ese no paraba, ese estaba... No, pero es que el primo de Gutenberg inventó también el tríptico. El tríptico. Hijos de puta. En la familia de creativos. No, que encuentran la beta y no sé, y ahí pim, pam, y hasta que no acaban con todo, pues normal. Después pasa lo que pasa, está visto. Es lo que pasa, cuando no ves la tele, pues creas. Bueno, pues este hombre, junto con seis de sus compis, estaban allí en el garaje esperando esto y lo otro. Me tuto a saber con esta gente lo que hacen cuando están juntos en un garaje. Pero bueno... en un momento dado llega una pandilla Capone, pero dos de ellos venían vestidos de policía. Iban con unas Thompson, unas metralletas que se estrenaron en la Segunda Guerra Mundial, una metralleta estupenda, matan, pero bien, ¿eh? Ni un R12, ¿eh? Ni un R12, esa matan, pero un enano alemán con una Thompson en un R12... Conquista el mundo. Se acabó. Se acabó el mundo. ¿No? Y le tenemos miedo al Donald Trump, los huevos. Ni Donald Trump en un R12, vale, ni de coña. Total, que los pusieron así como para registrarlo, los pusieron, venga, contra la pared, que somos policía, bueno, pero vosotros sois los malos, y los otros, bueno, no vamos a poner, como somos mafiosos, no da igual, porque como esto después nos sacan de la cárcel, estos policías son unos pringados. Pues claro, pero no eran policías, eran de la banda del Capone, sacaron las Thompson y ahí hicieron un corte pega. Lo dejaron todo perdido, claro, lo dejaron todo perdidísimo. Claro. Luego vino el calvo de Don Limpio. Ya, pero ya fue el día siguiente. Claro. Total, que evidentemente las Thompson como son de matar, son de matar mucho, muy mucho españoles, como decía el presidente, pues son muchos de matar, pues lo dejaron a todos tirados muertos, excepto el amigo Frank Gusenberg. Aquí viene la sección Última Frase Célebre. Este hombre estaba agonizando, ya le quedaba poquito de vida, estaba a punto de morir. En eso llegó la policía, la de verdad, la real, la buena. Y bueno, lo que han aprobado la posición. Exactamente, esa gente que han estudiado, ¿no? Como los de Ganímedes, que vienen aquí de cualquier manera. No, gente de policía que estudia, que de sus posiciones, de las buenas. Y nada, buscando qué ha pasado aquí, pues vieron a uno que estaba agonizando, al amigo Frank. Se acercaron a él, el policía, y le preguntaron, dijo, ¿quién te disparó, Frank? Bueno, Frank no, no lo conocía, ¿no? ¿Quién te disparó? Paco. Paco, Paquito. Dime, Paco. Paquito, ¿cómo estás? Bien, chocolatero. Bueno, ¿quién te disparó? Y el hombre respondió, nadie me disparó. Y murió. Claro. Su puto huevo. Claro, claro. Pero es que... ¿Cómo lo ves? Hombre, yo... ¿Tú hubieras chivado? ¿Tú hubieras chivado? Hombre, yo me hubiera chivado. Ya me voy a morir que le den por culo a todo. Está claro. No, aquí lo que se ve que es la ley de silencio, la omertá. La omertá, omertá, la ley de silencio, como el tío ahí que está pichando ahí, está diciendo sus últimas palabras y el tío no dice... Ahora, que también te digo, esto es la leyenda. Porque, claro, si tú te pones ahí contra la pared, porque te lo dicen dos policías te acribillan y medio que te muere, se te acerca otro policía y te pregunta quién ha sido y dice, esto es trampa, cuidado. Claro. Cuidado que este puede ser el amigo del otro, que claro, me ha disparado, claro. Y como yo le diga, ha sido un policía, este es capaz de matarme. Claro, claro. O de dispararme y todo. Claro, claro, es verdad. Tampoco tanto le di silencio, no veo yo ahí, ¿eh? Es verdad, estaba en una encrucijada de Gutenberg. Gutenberg, ¿eh? Bueno, a partir de ahí se murió, inventó la imprenta, ¿no? Y se compró una casa en Benidorm. Benidorm que está más para allá de Murcia. Claro, que están más allá. Más para arriba, un poquito más para arriba. Más allá. Bueno, pues para nada, esto ha sido... Últimas frases célebres. No me canso de esta, la teutona, no me canso. No, la teutona es que... Teutona, bueno, y te digo una cosa, que esta la llamo y me hace otro cuando quiera. Cuando quiera otra cabecera, para lo que sea. Uh-huh. Tu mierda que haces por la noche con tu mujer o con el perro, tú me llamas que yo te hago una cabecera, que esta teutona está... Sí. Por 5 euros está teutona, ya ves. Sí. Te deja la cabeza, ya, vamos, te deja la cabeza lista. ¡Buah! Lista, dice. Pero, pues muy bien, esta es, ya aprendemos, ya sabemos más cosas de la historia. Ya sí. Y ahora ya podemos hacer un FP bien. FP bien hecho. Pero ya no hay FP, ¿no? ¿Ahora qué hay? ¿Eso, no? ¿Qué es? Ahora están los millennials, ahora no tienen ni FP ni estudian. Eso no estudian. Ya ni nada, ¿eh? Ellos no estudian. Ellos salen directamente del útero a la calle. A la calle, a la droga. Y de la droga al Senado. Y ya está. Ya está. Esta es la sociedad que tenemos. Claro, y ya está. Ya está. Es que además hay un detalle muy importante. Sí. Que lo... Dilo ahí. Lo sepas tú. Los millennials salen del útero a la calle... Pero ¿sí? Es que salen del útero en patines. Para ir más rápido. Porque se quieren adelantar a los hipsters. Que van por la izquierda. ¿Sabes qué te digo? Pero es que algunos van en patines, pero otros van con una zapatilla que tienen luces LED. Claro. Y que cuando pisan se iluminan. Pero esos son loquísimos. Sí, sí. Son loquísimos. Muy locos. Lo que se llama la Crazy Town, amigo. Tened cuidado por cuando salgáis. Be careful, my friend. Como dijo... José Antonio Escalera nos va a coger, nos va a canear con nuestro inglés de pacotilla. Iba a decir Lenin y... Stalin. No, Bruce Lee. ¿Bruce Lee? Dijo, sé como el agua, ¿no? Big water, my friend. Ah, ¿no era be careful? No, big water, my friend. Bueno, pues para ser Lenin... Le pega más a Lenin que a Bruce Lee. Be careful, te lo dijo tu madre. Ten cuidado y ve por la sombra. Y no cojas frío, eso. Go down in shadow. Go behind the shadow. Be careful. No aguanto esta mierda. Formateadme. You don't cojas col. No cojas col. Coge lechuga. Pues nada, amigos. Después de destrozar el angloidioma, vamos a seguir. ¿Qué toca ahora? Una cancioncita. Sí. Vamos a respirar un poco, ya, ¿no? Ya toca, ya. Sí, sí. Pues tenemos letras fake. Fake es lo que... Pega. ¿Qué tema es? Fake. ¿Cuál? Fake. Yo te lo digo, No Millennials. Vale. Este es de su CD del 2014. Uh-huh. Crew Rock, amigos. Banda de San Pedro de Hard Rock. Nuestra invitada de hoy en Radio Mundo Caníbal. Toma castaña. You don't need to listen. dejaste canciones. Bueno, amigos, aquí estamos de nuevo, recompuestos, más serios si cabe, porque vamos a hablar, está inaugurando otra nueva sección de esta nueva temporada de Radio Mundo Caníbal, y es que cada programa vamos a comentar una letra de una canción de cualquier grupo de rock. La vamos a leer entera un poco. O solamente... Hay que leerla entera, porque entera. Podemos dejarnos cosas con realmente... huevo, ¿eh? Tú sabes, cosas bueno, importantes. Menos mal que he puesto la playa de fondo. Eso también. Sí, y la verdad es que viene muy bien, porque son gente... Hemos estado hablando de Siniestro Total, y es una letra de Siniestro Total. Amén. Además, es un tema de candente... ¿Candente? ¿No? Candente. Candentown. De candente actualidad. Es un tema que si saldría hoy, pues Siniestro Total, yo creo que serían nominados a los Grammy. al Emmy y al Monopoly. Mi hermano. La letra es de un tema que se llama Hoy voy a asesinarte. La letra fue escrita por Julián Hernández y es del disco ¿Cuándo se come aquí? Bueno, un poquito Hoy voy a asesinarte, nena, esa es, ¿no? Sí, Hoy voy a asesinarte, vamos. Todos la tendréis en la cabeza. Poco Hoy voy a asesinarte, nena, quiero, pero no cuento. Un poquito, ¿cómo se dice? Políticamente incorrecta. Hoy en día es políticamente incorrecta. Antes era muy graciosa. La hipocresía del ser humano es extraña. Bueno. ¿Cuándo se come aquí? El primer disco en estudio de Siniestro Total del año 1982. No chavales, no chavales. Recordaréis la portada de los hermanos Dalton, así, de más alto, más bajillo, en un fondo azul. Y ahí viene el nombre de los hermanos Dalton, desde más Dalton a más bajito. Ahí está. Efectivamente. Pues nada, la letra era tal que así. Hoy voy a asesinarte, nena, te quiero, pero no aguanto más. Hoy voy a asesinarte, nena, no me volverás a engañar. Con tu madre, con mi hermano y mi mamá. Con mis hijos, mi mujer y mi papá. Te acuestas con todos a la vez. Y si yo estoy delante, te da igual. Hoy voy a asesinarte, nena. Te quiero, pero no aguanto más. Hoy voy a asesinarte, nena. No me volverás a engañar. El tendero te regala el coñac. Y el lechero te da leche de verdad. Y tú te preguntas por qué. Si lo hiciste con los dos antes de ayer. Hoy voy a asesinarte, nena. Te quiero, pero no aguanto más. Hoy voy a asesinarte, nena. No me volverás a engañar. A veces creo que vas a cambiar y siempre me vuelvo a equivocar y si vamos al cine los dos, lo haces con el acomodador. El tendero te regala el coñac y el lechero te da leche de verdad y si vamos al cine los dos, lo haces con el acomodador. Hoy voy a asesinarte, nena. Te quiero, pero no aguanto más. Hoy voy a asesinarte, nena. No me volverás a engañar. Muy propio para estas fechas que se acercan del 14 sí, de febrero. Ah, no. Eso. Navidad. Sí. Sí, hombre, se le ve un poquito rencoroso el hombre. Sí, un poco rencoroso, sí. Ha pasado el tiempo, ahora estas cosas pues se ven más como un hobby. Oye, si a tu chica le da por ahí que le dé leche el lechero, pues mira, pues un claro. Hobby. A lo mejor hasta Discovery Channel te hace un programa. Pero hoy en día... Claro que sí. No sé, tampoco está tan mal, yo qué sé, por lo menos generosa, ¿no? Se lo monta con los demás, pero permite que tú le veas, ¿no? Como lo hace, ¿no? Desde aquí, Mundo Caníbal, estamos totalmente de acuerdo en que todas las chicas salgan a la calle y pidan leche al lechero y no haya ningún tipo de problema ni violencia. No, por favor. Y el pobre hombre ese que se queda ahí mal y tal, porque se vayan al bar, al FBI a beber. Claro. O no a beber, a jugar al dominó. Pero claro. Y la chica continúe con sus cosillas, que tampoco estamos para tontería. En esta época, pues Siniestro Total, más jóvenes, más cachondos, porque esto es una letra cachonda, que no hay que sacar más historias de ella. Hace ya más de 30 años, casi 40, eran jovencillos, ya está. No vamos a buscarle tontería. Y nada, ¿y quién no ha crecido con estos tipos de temas, no? Como matar hippies en las CIES, o ayatolás no me toques la pirola, las tetas de mi novia, chochos voladores. Es que son temas icónicos. Clave en la educación. Con clave. Claro. Ahora los chavales crecen escuchando reggaetón, o sea que yo creo que esto es mejor, ¿no? La letra de reggaetón vamos a dejarla aparte, ¿no? Está años luz, vamos. Eso sí que hace daño. Joder, qué cabrones. Pues ahí tenéis, no sé, ¿qué, algo más que decir sobre la letra de Siniestro? No ha educado a nosotros. No ha educado. En 82 yo tenía 10 añitos. Nosotros escuchábamos estas letras y, vamos, los que son siempre contra el rock y todo y demonizan el rock, pues estas letras las verían como una locura, ¿no? Nosotros hemos crecido con estas letras, las hemos mamado, y nosotros no hemos asesinado a nadie, ni hemos pegado a nadie, ni maltratamos a nuestra pareja. También nada. Te digo que no lo hemos hecho porque la gente corre un tango, que corre mucho, ¿eh? Sí, yo lo he intentado un par de veces y... Joder, sí. Si corre la gente. Sí, sí, sí. Que te ve con un machete y... Sí, sí, que no... Ni Usain Bolt, ¿eh? No, que no te quieren escuchar. Puta. ¿Cómo no, corre? No, efectivamente. ¿Sí? Igual vas tú a pedir fuego, que ni fuma uno, que yo no fumo, pero yo voy a pedir fuego con un machete o llevo un machete, claro. Un hacha, lo que sea en ese momento, por lo que sea, que lleve en la mano, y la gente se asuste, sale corriendo y no veas cómo corre. Es que la gente... Vale, que al final lo voy a matar, pero coño, claro. Yo te he dicho que te voy a matar. Es que la gente va con prisa a todos lados. Exactamente. No le gusta la conversación. Claro, no le gusta hablar, no comunicarse. Y irse a la calle. Claro, claro. Hablar con el vecino, que van a tirar la basura. Claro, claro. Que la gente no tiene educación. No, no tiene. Mucha prisa, mucho estrés. Sí. Tú vas por la calle, bueno, y vas con tu machete, como tú dices, con tu hacha, tu navaja. Claro. Intentando buscar calor humano, pero la gente sale corriendo. Sí, es así, es muy triste. Muy triste. Ya no hay una cercanía. No. Los millennials están acabando con el sí. Milenio. Muerte a los humanos. Ahí está Bender. Sí, señor. Bueno, pues muy bien. Sin esto total, como siempre, nos salva la vida, como siempre nos ha salvado. Nos salvó la adolescencia y nos está salvando la vejez. Aleluya. Sí, para mí son... Si queréis mi opinión, para mí son como mis padres, sin esto total, los considero mis padres. Pero más molones, ¿no? Junto a los Ramones. Sí, los dos son muy molones. Son bailones. Una segunda paternidad, podríamos hablar. Bueno, tengo la teutona nerviosa. Sé que tienes ganas de hablar. Sé que hay cosillas que hay que sacar a la palestra, sea lo que sea eso. Y ya está bien. Vamos a ver esta sección. A ver si me... ¿Qué me dices? Protocolo incómodo. Joder. ¿Por tu culo, ha dicho? Por tu culo incómodo. Protocolo. Yo he entendido. Por tu culo incómodo. Desconozco. Pero ha dicho protocolo incómodo. Uh-huh. Porque tú tienes una historia que contar, que la quieres sacar ya, ¿no? Sí, bueno... La lleva mucho tiempo dentro, tiempo que quiere compartir. Sí, es un trauma que llevo arrastrando mucho tiempo. Estaba yo hablando con una persona de temas bastante importantes y serios. Porque, perdona, pero esto es protocolo incómodo. Quien no haya escuchado el programa protocolo. Antes, protocolo incómodo va de cosas sociales, cosas, relaciones entre personas y cosas que ocurren y que no sabemos cómo reaccionar. Ahí está. Y vamos a desvelar cómo qué ocurre y cómo reaccionar. ¿Qué te pasó? Cuéntalo. Pues yo estaba hablando de temas importantes. Yo solamente quería solucionar una disyuntiva creada, romper un poco el hielo. Y esa persona me hablaba a la cara. Me hablaba a la cara y yo la atendía como buenamente podía. Pero esa persona, amigos míos, tenía un moco en la nariz muy grande. Pero vamos a ver. Y yo tenía que mirarle a la cara. Y el tío seguía hablándome, pero tenía ese moco ahí. Y me daba mucho asco. Esto vamos a situar, ¿no? ¿Dónde ocurre? ¿Has dicho o no? Sí, eso ocurrió en... ¿Dónde? ¿En un bar? ¿En una sauna? ¿En un servicio? Eso ocurrió hace poco. Eso fue en un tanatorio. Madre mía. Eso fue en un tanatorio. La verdad es que no sé. ¿Un tanatorio? Un tanatorio, sí, sí. Madre por Dios. Pero no estaba hablando con el muerto, ¿no? Pues ahora que lo preguntas, no recuerdo bien. Si está muerto, tiene excusa. Claro. Pues estaba comentándome, no sé qué, del folclore austriaco. Algo sobre la manga, la sisa del traje del campesino búlgaro. La distancia. Y yo tenía que atenderle buenamente, pero tenía que mirarle a la cara, claro, como un buen interlocutor. Pero ese moco estaba ahí, amigo. Eso duele. ¿Qué hacemos en esa situación? Eso duele, porque el ojo tira al moco. O sea, el ojo tira al moco, claro. El ojo tira al moco, siempre. Sí, sí. A tiro fijo. Entonces, como si tuvieras agarrado por pinzas para que la mirada no se separara de su ojo, sí, y sí. No bajara. ¿Y qué haces? ¿Qué amigos, pensad en la situación. Le dices, oye... Seguro que os ha pasado mucho esto. ¿Qué opciones hay? Le puede decir. Sí. Oye, perdona, que tiene un moco, te lo estoy viendo. También puede pasar y no decir puedes nada. Puedes pasar, no decir nada. Puedes irte. Puedes vomitar directamente. Puedes vomitarle la cara. Eso sí. Soluciona muchas cosas a la vez. Sí, sí. Y crea vínculos también. Crea vínculos y funciona como excusa perfectamente. Yo lo he probado en varias situaciones. Y, oye, una multa de tráfico, tú le vomitas al policía y te pasan la mano. Te pasan la mano. La mano por... por la cara, ¿no? Por la cara. Varias veces. Hasta que olvidas lo que ha sucedido. te despierta en cualquier sitio. Oye, y bien, funciona muy bien. Sí, sí. ¿Qué cosas puedes hacer en esas situaciones? ¿Qué hiciste? ¿Aguantaste como un campeón? Pues tuve que aguantar el acordeón, sí. La verdad que sí. Bueno, ya está. Se pasó. Y ahí, pero ahí se quedó mi psique, ¿no? Todavía me levanto por las mañanas diciendo, ¿he dormido o he moqueado? ¿Dónde estoy? No quiero entrar mucho en detalle, pero el moco, ¿cómo era? ¿Era un color, textura, tamaño? ¿Era hablando de un moco normal? Era blanquecino. Blanquecino, a lo mejor, ¿no? Y ¿hueso de aceituna, tal vez? Sí, ocupaba el orificio nasal, bastante avaricia. Entonces respiraba con dificultad, ¿no? Eso digo yo, tenía que dar cuenta, pero a lo mejor le daba igual, no lo sé. No lo sé, o diría, bueno, ahora voy al baño, meo y me quito el moco. No lo sé. ¿Has vuelto a ver a esta persona? Esta persona falleció. Joder. Esta persona falleció. ¿Muerte por moco? ¿Death by moco? No, creo que murió por sinusitis. ¿Sinusitis? Fue un ataque de sinusitis cerebral. Se atascó. Hubo un atasco. El moco se le atascó en el parietal, sí. Y feneció. Feneció bueno. En el parietal. Bueno, amigos, ahí está una lección importante que os da Mondo Caníbal. Cuando tengáis un moco o si... Bueno, si lo tienes y no te das cuenta, es lo mismo, te vas a morir. O sea que da igual. Vive y sé feliz, como dice... Yo creo que la clave está en que si tú estás hablando con alguien... Sí. De tú a tú, y esa persona te está hablando y lleva un rato sin contestarte o intentando participar en la conversación, eso quiere decir que algo malo ocurre o que tienes un moco. Claro, si me pasa a mí, yo pienso en mi don de gente. Claro. Y que yo, pues bueno, pues dice, pienso que soy una persona maravillosa y si alguien no me contesta cuando le hablo, estoy pensando que, oye, qué bien lo estoy haciendo. Aunque tenga el moco colgando, o un tarzanete, o un garbanzo verde. Claro. Porque yo me crezco, y a mí me hago hasta público. Y ahí nunca sabré el por qué, como no me lo digan. Es difícil. Protocolo incómodo, amigos. Sí. Nueva sección para Radio Mondo, bueno, Caníbal. Terminamos ya el programa. Sí. Sí, pues ya está bien. Ya está bien. Ya está bien, hombre. De entretener. Le hemos dado mucha salida a todo. Y bueno, para terminar el programa, pues qué mejor forma que utilizar esta nueva sección que se llama... Carro. ¿Cómo? ¿Carro? ¿El carro? ¿Lo robaron? La Teutona. Por esto, 5 euros por esto, escucha. Carro. Muy bien, ¿eh? El carro. Yo le hice repetir varias veces y esta es la toma buena. Esta es la toma buena, ¿no? Tienes que escuchar cómo eran las otras. Pues sí, tarot. No, pero tú tienes que esperar a que termine... Sí. Bueno, iba a decir una cosa que... No, escupo. No van a tachar con... Hoy en día, en los 80 se reiría la gente. Ya, no. Hoy en día nos tacharían de misóginos, a lo mejor, un poco. Vamos a perder mucho público, ¿no? Sí. El femenino, a lo mejor. Bueno, no somos así en persona. No, ganamos en persona. Ganamos. O eso creemos cuando bebemos. Sí, sí. Felicidad, paz y amor para todo el mundo, amigos. Bueno, Taro, yo había pensado en esta sección, pues cualquier tema de actualidad, que las cartas nos dijeran qué va a ocurrir en el futuro. Pero tú has tenido una mejor idea, yo creo que hayas dado en el clavo. Y en vez de preguntar la actualidad, qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir, vamos a preguntarle a Tarot cómo va a ser el próximo programa. Estoy de acuerdo. ¿No? ¿Cómo, qué va a salir bien, va a salir mal? Sí. Vamos a pegar el pelotazo por fin. Vamos a desbancar a Carlos Herrera, a Luis del Olmo. A los dos gestores de los cojones. ¿O qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Entonces, estoy barajando. ¿Tú quieres barajar? Bueno, no, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo como. Baraja tú, que tú. Ya, barajado. Ahora, corta. Yo corto. Corta. Esto se dice mucho en este mundillo, ¿vale? Corto con leche. Manuel ha cortado, ¿vale? Ya tengo las cartas. Y vamos a sacarlas ya. Vamos a ver. Tenemos la primera. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Chicos, público querido, aquí tenemos las 5 cartas. Bueno. Hay nervios. Uy, ¿qué tenemos? Dice mucho, ¿eh? Empieza la carta central, es el anciano. El anciano. Esto nos está diciendo el caché. Que somos unos viejunos, eso lo estás diciendo. Estamos ya muy pasaditos de roca. Buscar un trabajo serio. Que esto os vaya a quedar así a dos velas, como está el hombre, con un ciervo detrás, sabes tú lo que está lo que le está mirando de reojo. Pero el anciano es clave, sí. Esto es ya podemos decir que esto es un programa que tiene mucha... Solera. Solera. solera, como un anciano. Ya vestimos canas, canas. Aunque sean los huevos, pero claro, sí. Que tiene solera. Alguna isla, alguna isla. Al ladito está la carta de la torre. La torre. La torre con el número 16. Curioso. ¿Y eso qué cómo se puede interpretar? Hombre, la torre pinta chunga, ¿eh? Porque le están cayendo rayos y chuscos por todos lados. Hay uno que se está cayendo de cabeza, otro que intenta salir. Uf. Esto, a lo mejor el programa no va a salir muy bien el que viene. No. Vamos a esperar la lectura de las demás, pero la torre... La torre nos da un poquito yuyo. Mira, a la derecha tenemos los dos caminos. Uh-huh. Y se ven a dos tías cogiendo a uno por medio. esos son los extraterrestres. ¿Los extraterrestres? Los dos caminos, los dos rabos, viperunos. Esos son los extraterrestres viperunos. Y un niño con un arco apuntando al del medio. Yo creo que el niño está envidioso porque sabe que se va a montar un trío. Sí, claro, claro. ¿No lo ves tú ahí? Sí, sí, sí. Aquí hay... Ahí hay tema, pero vamos. Aquí funciona muy bien, ¿eh? Sí. Aquí... La torre me despista, pero este ya lo veo más claro. Y aquí arriba tenemos el carro de Hermes. Hermes Megisto. Hermes Calabria, batería de Barón Rojo. Pues va en su carrito también, ¿no? Un carro tirado por caballo. ¿Qué te dice? Pues va en el carro de Manolo, ¿no? Tira bien, ¿no? Eso va con un carro y caballo, muy bien. Pues muy bien, que llegará pronto a su casa. Va en el carro, mejor que andando, ¿no? Que el programa va a llegar. Va sobre ruedas, exactamente, va sobre ruedas. Y la última, la templanza. Uh-huh. Un ángel con dos cántaros echando agua de un lado a otro. Claro. Maravilloso, la templanza. Claro. Un programa con templanza. Es natural. Un programa, a lo mejor, que puede salir muy bodega. Claro. Además, las dos jarras, una... Esto está diciendo, os vais a hinchar de cervezas. Cabrones. Bueno, pues yo creo que ha sido una lectura estupenda. Sí, pero hay que sacar una... ¿Cómo se dice? Una conclusión. Una conclusión, una moraleja, ¿no? Bueno, hay que decir que hemos utilizado los 22 arcanos mayores. ¿Los 32 arcones? ¿Arcones? 32 arcones, ¿qué dice? 22 arcanos mayores. Los arcanos. Arcanos. Y... Eso es lo que hay en el polvo, ¿no? Eso está por todos lados, los arcanos. Sí, exactamente. Te crea una moco. Sí, una alergia. Tengo alergia a los arcanos. Con 22 arcanos ya tira. Pues sí, la conclusión, chicos. Pues nada, que el próximo programa será... Viejuno. Puede que sea un desastre con el tema de la torre. La torre. Pero el carro de Hermes nos va a proteger. No, sí, porque vais sobre ruedas. Vais sobre ruedas. Porque nos vamos a hinchar de folla. Con templanza. Haremos un trío con los dos caminos. Me parece idóneo. Sí. Una lectura idónea. Idónea, yo creo que sí. Creo sí. Pues muy bien. Pues ya está. Pues hemos terminado casi el programa. Pues amigos, este es el primer programa de Radio Mundo Caníbal. Y hemos tenido invitados a la gran banda Cruz de Rock. San Pedro de Málaga. El primer programa de 2017. Que ya las cartas han hablado. Toma castaña. Somos muy viejos ya. Somos ya viejunos. Venimos ya de lejos con esto de la radio. Y qué deciros más, que podéis comentar lo que queráis en la página de Radio Mundo o en la web. Y quien utilice Twitter, muy fácil lo tiene con @MondoCaníbal, que ahí escribiendo @MondoCaníbal cualquier comentario nos llega. Por correo radiomondocaníbal@gmail.com o atunicida@gmail.com. Y si queréis escucharnos cualquier otro programa, pues buscad en iVoox Mondo Caníbal o nuestra página mondocaníbal.blogspot.com. Ahí están todos los programistas, vais a disfrutar como nenazas. Y brevemente, pues colgaremos los podcasts también en Facebook para que la gente de Facebook pueda oírlos. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos con un tema suyo de esta gente. Los Cruz Rock. ¿Qué tema es de los Cruz Rock? ¿Cuál te gusta más? A mí todo me suena muy bien. Bueno, ha quedado uno por ahí colgado, ¿no? Fake, no, ya salió. ¿Sí, ya salió? Ya salió, sí. O bueno, vosotros, el primero mismo. El primero. Sweet Lips. Sweet Lips. Esos labios que me vuelven loco. Guapetón. Guapetón morritos, vamos a llamarlo. De mitad de Cruz Rock. Pues amigos, Cruz Rock. Nos vemos. Hasta el próximo. Oh, yeah. Hasta la vista, baby. And good perfume. The night's waiting on the Smell perfume in your